además escuchar nuestro resumen de noticias a través de Amazon Alexa. A continuación, las informaciones más destacadas para este miércoles 20 de octubre. Advierten que Venezuela atraviesa el peor momento de la pandemia. Número de muertos en el mundo por COVID-19 se acerca a los 5 millones. Repunte de contagios por COVID-19 en Europa acelera campaña de tercera dosis. Escuela de Miami pidió padres de niños vacunados contra el COVID-19 aislarlos por 30 días. Cuba reabrirá el turismo en noviembre con más vuelos y sin cuarentena. Se estrella avión de pasajeros en Texas con 21 personas a bordo. Ecuador abre investigación por casos de corrupción que vincula a Alex Saab. Fiscal de Florida informó que Saab permanecerá detenido en espera de su juicio. Alicia Machado asegura que Ricky Martin es egoísta por recurrir a la gestación subrogada para ser padre. Meryl Streep protagonizará una serie de televisión sobre la crisis climática. Les narró Steve Ocaranda.